Buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia a esta rueda de prensa para informaros de un acontecimiento bastante importante para Archidona, como es el programa Hola para el Colegio San Sebastián. En la mesa contamos con la presencia de Lola Quintana, nuestra parlamentaria andaluza, y Juana Barrio, concejala de Educación. Yo de una manera muy breve, porque el proyecto se inicia en el año 2008, quizá ahora Juana pueda tener más información al respecto, pero de una manera muy breve comentar lo siguiente. Desde que se crea esta nueva corporación, una de las primeras actuaciones que hicimos con el director general de Administración Local, don Antonio Maillo, y con nuestra parlamentaria fue plantear el tema de una serie de proyectos fundamentales para Archidona que estaban pendientes. Y uno de ellos, pues indudablemente, fue la puesta en marcha del Colegio San Sebastián. Comentaros que es un proyecto que viene desde el año 2008, que el Ayuntamiento desde el año 2008 ha estado peleando, ha estado batallando por ese proyecto. Siempre ese proyecto se había quedado fuera del plan Hola. Y ahora, gracias a esta gestión, con nuestro equipo parlamentario, con nuestro director general, pues ellos han trabajado y han colaborado con el Ayuntamiento de Archidona para que sea una realidad este proyecto. Quiere decir que estamos hablando de un proyecto importantísimo para Archidona desde el punto de vista educativo, porque es una reforma y una mejora en el Colegio San Sebastián. Por lo tanto, en los tiempos que corren, el apostar por la educación y trabajar por un proyecto tan fundamental, en ese sentido lo consideramos prioritario para nuestra localidad. Y por otro lado, también un proyecto que se enmarca dentro de lo que es esa creación de empleo, que se enmarca dentro de ese apoyo a la pequeña y mediana empresa para que se generen puestos de trabajo que son tan necesarios en la situación y en los tiempos que corren ahora mismo. Por supuesto, desde el Ayuntamiento, pues agradecerle a nuestra parlamentaria, a nuestro director general Antonio Maillo y a la Junta de Andalucía, indudablemente, que gracias a esta colaboración, gracias a este esfuerzo de nuestro grupo parlamentario, pues este proyecto va a ser una realidad a lo largo, creemos que a lo largo del año 2013. Por lo tanto, estamos de enhorabuena y, como decía antes, para Archidona, proyecto importantísimo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de generación de empleo. Sin más, pues le paso la palabra a Lola. Lola Quintana. Bueno, pues saludaros a todos y a todas y daros las gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis esta mañana. Antes lo decía Paco como teniente alcalde, yo creo que es una mañana importante para Archidona. Es una inversión que cumple dos cuestiones básicas en estos momentos. El tema educativo y el apoyo y la apuesta por la educación pública, y también el que venga una inversión de esa cuantía de 800.000 euros en la reforma del Colegio Público San Sebastián, pues supone también la creación de empleo para todos aquellos parados y paradas de Archidona. Este plan Hola y este proyecto de reforma del Colegio San Sebastián se enmarca dentro de los presupuestos generales que la Junta de Andalucía hace para el año 2013 y dentro de un plan de choque que ya se concretó en julio de este año y que era una de las exigencias de Izquierda Unida para ese cogobierno, para gobernar Andalucía junto con el Partido Socialista. Decirles que no ha sido fácil, y aprovecho también esta mañana, hacer esos presupuestos que ya se presentaron el día 31 de octubre, unos presupuestos de la Junta de Andalucía que contrastan con la imposición, que contrasta con la obligación a que nos somete el Estado, porque precisamente es el Partido Popular quien gobierna en España y quien tiene las herramientas para darle otro rumbo a esta salida a la crisis económica, pero sin embargo las recetas son las mismas: imposiciones y falta de diálogo que nos llevan a la huelga general del 14 de noviembre. Decir que no ha sido fácil hacer este presupuesto a la Junta de Andalucía, puesto que el 85% de los ingresos no lo controlamos. Es cierto que la inversión no es muy alta, es un 2,6% del presupuesto. Son 3.814 millones y aunque no es muy alta, sí es más alta que la inversión que se hace en otras comunidades como Valencia, como Castilla-La Mancha, etcétera. Y también una cuestión fundamental, y es que el déficit que se nos impone a Andalucía es del 0,7 para hacer estos presupuestos, cuando el Estado se reserva el 3,80%. Este reparto injusto del déficit supone en la práctica que vamos a recibir un 24% menos de recursos por habitante, Frente a esta realidad que nos pesa, esta losa que nos impone el Partido Popular, el Gobierno andaluz ha decidido hacer un presupuesto que cumpla dos funciones principales. Una primera, que tenga recursos para combatir el desempleo, y una segunda, la apuesta por la educación, la inversión en educación, como la mejor inversión que podemos hacer de cara al futuro. En ese contexto, bueno, pues decirles y contarles que hay un plan orientado al empleo que se pondrá en marcha de manera inmediata y que cuenta con 370 millones de euros, mientras el Estado a nivel nacional no plantea ningún plan de empleo para Andalucía, si lo hace, por ejemplo, para Canarias, o por ejemplo recortan 79 millones de euros en rehabilitación de vivienda, cuando también la rehabilitación es un elemento de creación de empleo. Y dentro de este escenario hay un plan de choque del que forma parte el plan OLA. Saben ustedes, porque lo hemos anunciado y lo hemos hablado en más de una ocasión, que ese plan de choque tiene tres patas. Una, el dinero que irá dedicado a reforestación, que también tiene mucho que ver con el medio rural, la rehabilitación de vivienda y el plan OLA. Esa es la manera en la que Izquierda Unida aborda estos presupuestos frente a los recortes que hace el Partido Popular. Y tengo que decir, además, como digo, con satisfacción, que en este Plan OLA, en esta nueva edición del Plan OLA, hemos sido capaces de que Archidona aparezca con nombre y apellido y con una inversión de 800.000 euros. Por dos cuestiones, en primer lugar. En primer lugar, porque responde a una necesidad educativa, un colegio que necesita una serie de reformas para poder hacer en la práctica eso que decimos que es la educación pública y de calidad. Esa ha sido la primera cuestión que ha pesado en la negociación de cuáles eran los proyectos, la necesidad de escolarización. Y hay una segunda cuestión, y es que este proyecto estaba muy avanzado, tan avanzado que tiene hasta licencia de obra. Y claro, ese es un criterio que ha pesado mucho. Aquellos proyectos que tienen ya su proyecto, su licencia de obra, son aquellos que se pueden poner en marcha de manera más inminente. Y creo que Archidona y los alumnos y alumnas de Archidona merecen esta reforma. Darles algunos datos. El OLA inicial para la provincia de Málaga contemplaba 78 actuaciones con algo más, casi 36 millones de euros. La nueva ampliación, que es donde está esta obra de Archidona, suman 47 nuevas actuaciones con algo más de 16 millones de euros. Y el total del plan OLA, tanto la primera edición como esta ampliación, suman un total de 125 actuaciones con una inversión final de 52.485.000 millones de euros en el conjunto de la provincia de Málaga. Y termino con una cuestión también muy importante. La reforma que se hace en el Colegio San Sebastián con 800.000 euros es la actuación más importante en la comarca de Antequera. Hay otras actuaciones, otras obras, reformas en colegios fundamentalmente de primaria, pero esta es la actuación más importante en dinero, pero también en obra final que estará a disposición de los vecinos de Archidona. Y yo poco más, porque creo que Juana, porque ellos han sido insistentes, y me parece muy bien, porque cuando uno gobierna en estas condiciones tan difíciles, pues hay que hacer todo lo posible para que las inversiones lleguen a los ciudadanos. Juana ha sido una herramienta muy útil para que ese colegio por fin tenga esa obra. Así que ella puede detallaros en qué consistirá esa obra, que la intención es que empiece antes de que finalice este año 2013. Así que, Juana, para que puedas concretar los detalles que quizá le pueda interesar a la Cris. No, yo, en primer lugar, darnos la enhorabuena a todos y las gracias a vosotros. Porque, bueno, no solo con insistencia salen las cosas, la insistencia la hemos llevado desde el año 2008, efectivamente, que recuerdo que fue el 29 de diciembre cuando al proyecto se le concedió licencia de obra. Teóricamente iba a comenzar en enero de 2009 y por todavía no sabemos cuáles son las causas, se quedó en el olvido y hasta hoy, hasta hoy, que afortunadamente y habiendo menos recursos lo hemos podido sacar adelante. Así que gracias, porque desde 2009 en adelante te aseguro que no hemos parado y que las visitas han sido muchas, con directores, sin directores, al ICE, a la Delegación de Educación. Y bueno, afortunadamente ha llegado el día en que hemos podido atender. El proyecto es un proyecto muy ilusionante porque se va a derribar uno de los módulos del Colegio San Sebastián, y que sería el área de infantil. Entonces ahí va ubicada la biblioteca, va ubicado el gimnasio y en la parte superior estaría todo el área para los más pequeños, con lo cual se salvan todos los problemas de accesibilidad que los pequeños tienen hoy en día. Se salva también todo el tema sanitario, porque los servicios, bueno, es un colegio de los años 60, no podemos negarlo. Y a pesar de que, bueno, el mantenimiento se le viene haciendo, no cumple, no, lleva mucho tiempo que no cumple pues todo el tema eso de accesibilidad, de salubridad, y somos conscientes, de ahí la pelea que hemos mantenido durante todo este tiempo, ¿no? Estaba previsto una duración de unos casi un curso escolar prácticamente, y estaban incluso resuelto el problema de cómo mientras tener a los niños escolarizados. Supongo que como cualquier obra pues tendrá sus inconvenientes, pero de verdad que las fotos del proyecto que se terminó, que se le dio licencia de obra y que se quedó en el olvido, todavía no sabemos por qué, a pesar de que lo hemos preguntado en repetidas ocasiones, es un proyecto que le va a dar calidad a los niños y a las niñas de Archidona, y seguridad y tranquilidad a los padres de esos niños y de esas niñas, porque van a tener pues lo que hoy cualquier alumno necesita: un gimnasio, una biblioteca y unas aulas donde poder estar y donde poder trabajar cómodamente. Así que, bueno, yo tengo muchas ganas de verlo en pie ya, es lo único que os puedo decir. El proyecto, si no recuerdo mal, al principio estaba valorado en 1 millón de euros, ¿no? Creo que un poco más. ¿Se ha eliminado alguna actuación de lo que estaba al principio del proyecto? En principio no hay eliminado nada que sepamos. Sí, tenemos que ser ahora mismo coherentes, y desgraciadamente la crisis abarata costes por la competencia. Entonces, en esas estamos. Yo desconozco un poco la parte interna, porque lógicamente doctores tienen la iglesia en ese sentido, ¿no? Pero supongo que irá por ahí. Suponemos. ¿Y las obras cuándo comenzarían? Eso. Bueno, la intención es que se comience de manera inminente. Una vez que el plan de choque, bueno, pues ya está perfectamente aprobado, el instrumento para que sea publicado en el BOJA es una cuestión también inmediata, y además no hay que olvidar que tiene hasta su propia licencia de obra, con lo cual entendemos que de manera inminente pueden empezar la obra, sobre todo por el tema educativo, pero por el respiro que puede suponer en creación de empleo, en la construcción, que es el sector que está más castigado. La intención es que siempre se comiencen antes de que finalice el 2013. ¿Los alumnos dónde irían ubicados? Tal y como estaba previsto en el proyecto, efectivamente, se instalarían aulas prefabricadas en el patio del propio colegio, que serían separadas de la parte de obra con un muro para evitar cualquier accidente. Las obras se llevarían a cabo por la trasera del propio colegio para que no interfirieran en la dinámica, y que la dinámica del día a día del colegio sea, pues eso, normal, en la medida de lo razonable, evidentemente, ¿no? Esa era la primera intención. Así que son cuestiones que se ya son técnicas, por eso yo ahí, luego viene cualquiera y dice lo vamos a hacer de otra forma, ¿no? Pero en principio, dos cuestiones, empiezo por afectarles. No es la primera vez que en esta sala de prensa recibimos la sensación de que hay una lucha titánica, ¿no? En base al recibir esos presupuestos y ese dinero, en definitiva, que estaba bien afianzado en diferentes proyectos, ¿no? Este que ponéis en marcha, bueno, pues tiene una perspectiva en el tiempo desde el 2008, como bien apuntáis, u otros que a mano alzada, por ejemplo, como la famosa escombrera, todo lo que es ese tema. ¿Cuál os gustaría enfatizar en este momento en un futuro, en un futurín, es decir, de esos proyectos importantes que sigue estando la demanda por parte de la Junta. ¿Contesta o...? No, yo... A mí no me gustaría verlos como lucha titánica, de verdad que no. Todas las cosas tienen su tiempo y sus tiempos. Pero, bueno, de verdad que no sabemos por qué circunstancias. Hay unos que se dilatan en el tiempo y seguimos preguntándonos por qué. ¿Cuál es nuestro, o qué nos gustaría a mí personalmente? Pues que las cosas fueran más fáciles, evidentemente. Y que cuando se pide una cosa... no se pide inopinadamente, se pide porque es para cubrir necesidades. Que entiendo que todos pedimos, que cada ayuntamiento pide lo suyo y que habrá que y que hay que ir priorizando, sí. Pero este acto da fe de que hablando se entiende la gente y de que a pesar de los recortes, si se quiere, se puede. Yo no sé si ellos quieren añadir. Sí, me gustaría que es lo que comentábamos también antes, ¿no? Quiere decir, para Izquierda Unida y en Archidona en concreto, pues se nos abre también una buena perspectiva de futuro, entendemos, con ese acuerdo de gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, y yo creo que todos los proyectos, esa serie de proyectos que puedan tener una relación indudablemente con la Junta de Andalucía, yo creo que, bueno, pues no es que vayamos a gozar de nada especial, pero sí son proyectos que hasta ahora, como en el caso del Colegio San Sebastián, se han ido quedando en cartera, como bien decía Juana, que ya estaba de concejala a la anterior corporación, pues era un proyecto desde 2008 con su licencia de obra, que sigue apostando por la educación pública, que genera empleo en Archidona, que era un proyecto muy interesante para la calidad de la educación en Archidona, pues sin embargo siempre se había quedado en cartera, ¿no? Significa que con esa nueva perspectiva, con ese nuevo planteamiento del gobierno andaluz, con otras perspectivas de trabajo, pues yo creo que esos proyectos pueden ir saliendo adelante. Nosotros en esa reunión, como decía antes, cuando estuvimos con el director general de Administración local, que hemos estado en dos ocasiones y se le planteaba esas necesidades y esos proyectos para Archidona, uno de los prioritarios era el Colegio San Sebastián, ¿no? Por tener el proyecto desarrollado, por tener la licencia de obra, en fin, por todo lo que hemos comentado en ese sentido, ¿no? Y luego pues se plantean otra serie de proyectos que están ahí ahora mismo en marcha. Prioritario para Archidona ahora mismo también es la carretera de Villanueva del Trabuco. Quiere decir, es fundamental unir la carretera esta con el centro penitenciario para facilitar el desplazamiento de los funcionarios, del personal que va a estar asistiendo este centro penitenciario. También tenemos en principio buenas perspectivas porque se planteó en la Consejería de Fomento, estuvo aquí la consejera, luego el viceconsejero, con motivo de las inundaciones del 28 de septiembre. También estuvimos en Sevilla con ellos reunidos para plantear esa problemática y en un principio hay un compromiso de que lo que es la exposición pública del proyecto de la carretera del Trabuco pues se haría lo más pronto posible para ir ganando tiempo con objeto de que se pueda ejecutar ese proyecto. Deciros que el anteproyecto prácticamente está terminado, está finalizado para esa exposición pública y que el proyecto pues definitivo, en función de las posibles alegaciones que pueda haber en ese periodo de exposición, pues se pondría en marcha. Por lo tanto, otro de los objetivos fundamentales para el Ayuntamiento de Archidona es esa carretera, porque entendemos que el centro penitenciario puede generar una serie de puestos de trabajo, puede generar una riqueza para Archidona y tenemos que tener una buena vía de comunicación. Otros proyectos que también hemos planteado, pues tenemos otra asignatura también pendiente desde hace bastante tiempo. Yo creo que estamos hablando de la misma fecha, el 2008, quiero recordar, es el Instituto Andaluz de la Caza, quiere decir, aquí en Archidona se plantea, y hay un acuerdo firmado con la Consejería de Medio Ambiente, hay un proyecto firmado para que Archidona sea, y yo creo que en otras ocasiones lo hemos comentado, que Archidona sea una de las sedes del Instituto Andaluz de la Caza. ¿Por qué? Primero, porque estamos en el centro de Andalucía, tenemos una federación andaluza que tiene su sede aquí, que tiene afiliado más de 1.200 sociedades y sobre 110.000 cazadores, y la parte formativa, la parte expositiva de ese instituto vendría a Archidona, con lo cual también tendríamos un potencial bastante, bastante interesante. También se ha planteado, pues tenemos el tema, y quizás a lo mejor Lola también nos puede aportar alguna información, lo del puerto seco de Antequera. Nosotros estamos planteando también unas posibilidades de conexión de ese puerto seco con el desarrollo que pueda tener Archidona. Tenemos dos estaciones de ferrocarril, una de ellas incluso muy cercana al polígono industrial Taller de Salinas, ¿no? Entonces, son proyectos que, ambiciosos, entendemos, porque ese mismo del Puerto Seco, si somos capaces también de unir a Archidona, pues yo creo que es bastante, bastante importante, ¿no? Pero como más prioritario, quizás el segundo, después del Colegio San Sebastián, tiene que ser la carretera de Villanueva del Trabuco. Sí, yo un matiz, sí, muy brevemente. Vamos a ver, estamos en una situación donde los recursos son limitados, donde además en Andalucía no se nos impone una exigencia del déficit, lo he dicho antes, del 0,7, mientras el Estado se reserva el 3,80. No se nos permite acceder al crédito para hacer inversión y cuando vamos a acceder al crédito se deteriora la imagen de Andalucía. Esa es la realidad que tenemos, una situación de crisis. Izquierda Unida hace estos presupuestos en un contexto de crisis, no con pretexto de la crisis, como hace el Partido Popular cuando realiza los presupuestos generales de Estado, aprovechando las circunstancias para recortar. Nosotros entendemos en materia de educación que estos proyectos se tienen que abrir camino, pero por cuestiones muy objetivas. Antes refería a dos criterios, han sido más, pero dos principales: necesidad de educación, de escolarización, que lo cumple perfectamente el Colegio de San Sebastián, un criterio objetivo, y luego aquellos proyectos que estuvieran más avanzados. En este caso es que además tenía esta licencia de obra. Alguno estaba ya con su proyecto licitado, pero licencia de obra tienen muy poco. Pero además nosotros lo que nos preocupa son las personas. Y le pongo un ejemplo. Estamos en la comarca Antequera y precisamente hay un colegio que está en el Rincón de la Victoria, que es la actuación más importante, casi rebasa los 4 millones de euros. Es un colegio nuevo, completo, que bueno, pues que los vecinos lo vienen pidiendo de manera reiterada, que esos niños y niñas están en las aulas prefabricadas, pero no un año por causa de una obra, sino que llevan años en aulas prefabricadas. Y hemos sido capaces de sacarlo adelante, porque a nosotros lo que nos preocupa son los vecinos y vecinas, estén donde estén. Y eso era una necesidad. Ese proyecto también estaba redactado y demás, y se ha podido sacar adelante. Por lo tanto, nos gustaría... Hay más colegios, más peticiones de ayuntamientos, muchas, porque bueno, pues ahí también nos hemos incorporado a un gobierno pues con un lastre también, pero en la medida que podamos, el dinero que exista se va a priorizar, pensando en el empleo y sobre todo en la educación, porque es la mejor inversión que podemos hacer de cara al mañana y pensando en otra salida de la crisis. Y había una pregunta. Sí, que precisamente era para mire, como parlamentaria acaba de hacer una exposición muy basada en lo que hoy titular y actualidad, los porcentuales en base a la gran tarta del dinero público. Yo le pido su reflexión en la forma no cuantitativa sino cualitativa del modelo de la educación, cuando todos los datos de paro, por desgracia, apuntan a Andalucía como, bueno, como algo que está absolutamente fuera de todo cauce. El modelo educacional como único y único camino de forma de poder paliar a medio plazo una sociedad donde esté basada en, bueno, en una mejor preparación, y por contrapartida vemos cómo todavía se sigue achinchetando un tanto por porcentualmente la posibilidad de acceder a una educación digna, ¿no? Y le pido su reflexión en ese aspecto. Bueno, efectivamente nosotros apostamos por una educación pública y de calidad, y sobre todo una educación donde pueda acceder cualquier niño y niña andaluz. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el proyecto que está sobre la mesa del Partido Popular va en dirección contraria. Va en dirección contraria en una escuela más elitista, donde pues una parte, que serían los hijos e hijas de obreros y de aquella familia que tiene más dificultades, quedarían arrinconados. Nosotros entendemos que el sistema educativo tiene que ser completo en la atención a los niños y las niñas, y esa es la apuesta que hacemos. De hecho, bueno, pues hay consejerías donde el peso sobre el presupuesto, sobre la tarta, ¿no?, por utilizar el mismo término, del presupuesto de la Junta de Andalucía, pues es fundamental. El tema de servicios sociales, sanidad, es un 44% sobre el total, y de educación pues un porcentaje muy parecido, porque entendemos que esa es la apuesta. Cuanto mejor formada esté nuestra sociedad, más fácil será que podamos salir de la crisis, sobre todo en una sociedad y una Europa cada vez más competitiva. Eso contrasta con lo que pasa en otras comunidades donde el Partido Popular gobierna, donde se privatizan servicios educativos, donde la educación bueno, pues ya no tiene una serie de componentes a los cuales no puede acceder cualquier familia, y eso no vamos a permitir que pase en Andalucía. Sobre todo porque nosotros, es que el camino que hemos llevamos andado es un camino que nos ha costado mucho, pero porque nosotros íbamos un poco más atrasados y nos ha costado mucho andar este camino, no vamos a permitir que haya retroceso. Hoy, haciendo la crónica de actualidad en Archidona, la radio se acerca con todo el interés del mundo para cubrir todo lo que se cuece en el día de hoy. Doña Lola Quintana, buenos días. Buenos días. Acabamos de asistir a una exposición donde, bueno, recibimos la feliz noticia de que por fin se pone en marcha un proyecto muy esperado en Archidona. ¿Ha habido algún momento donde, si le digo la verdad, me ha recordado este lenguaje como una especie de bienvenido a Mr. Marshall, donde recibimos esos proyectos, bueno, pues con pandereta y tocando las palmas? ¿Cuál es su valoración? Bueno, tiene razón, es una situación muy complicada en muchos hogares también de Archidona. Por lo tanto, este proyecto es importante porque es una asignatura pendiente con este pueblo de Archidona por parte de la Consejería de Educación. Una asignatura pendiente, bueno, pues que por fin se pueda hacer realidad dentro de ese marco del plan de choque contra la lucha del desempleo, con una serie de actuaciones, que son 47 en el conjunto de la provincia, pero que esta es la más importante en la comarca. Antequera, 800.000 euros que van a servir para reformar por fin ese colegio de primaria de San Sebastián, aquí en Archidona. Y también porque este proyecto está muy avanzado, tiene ya hasta licencia de obra, se podrían empezar de manera inminente. La intención es que se pudiera iniciar antes que finalice el 2012 y que se ejecute en el transcurso del año 2013. Esto supone una buena noticia para los alumnos y alumnas y para la educación pública, pero qué duda cabe que en estos momentos 800.000 euros en obra en esta población también suponen contratos para personas que están paradas y que vienen del sector de la construcción. Así que, bueno, esa es mi valoración, ¿no?, de satisfacción de poder sacar adelante un proyecto. También tengo que decirlo por la insistencia y el compromiso permanente del equipo de gobierno de este ayuntamiento. Lola, yo le voy a hacer una pregunta desde como ciudadano, desde la calle, ¿no? Usted como parlamentaria, muchas veces los ciudadanos vemos impasiblemente, bueno, pues el reflejo de los datos, de los tremendos datos que nos van llegando en forma de cascada todos los días en los medios de comunicación, datos que precisamente no son nada halagüeños cuando vemos que las cuentas se van disparando en negativo por doquier en cada uno, bueno, de los rincones de este país. ¿Nos cabe esperanza de cara a que en el 2013 nosotros podamos de alguna manera seguir escuchando noticias en positivo como las que usted nos ha traído hoy? Hay un escenario negativo, y es que quien tiene la posibilidad y la herramienta de cambiar el rumbo y de dar otra salida social a la crisis es el Partido Popular y el señor Rajoy. No está dispuesto a hacerlo porque la prioridad en estos momentos, por encima de todo, de los desahucios, por encima de la educación, de la sanidad, es pagar la deuda. Hay un dato que es muy llamativo, y es que ahora mismo en el presupuesto general del Estado el capítulo de pago de intereses ya supera el capítulo 1, es decir, lo que estamos pagando y a qué precio estamos pagando la deuda. Mientras eso no cambie, será muy difícil salir de la crisis, porque con más paro solo hay más recesión. Si la gente no trabaja, el consumo privado se resiente. Si además ese consumo privado y esos productos se le sube el IVA, al final el consumidor se retrae. Por ese camino no hay salida social posible de la crisis. Ahora bien, nosotros en Andalucía sí hemos optado desde el gobierno andaluz que, a pesar de esa exigencia y esa imposición del déficit del 0,7%, los recursos que hay tienen que estar orientados a la creación de empleo. Y este proyecto del Colegio San Sebastián, dentro del Plan Ola, es una muestra de ello. Los recursos para la creación de empleo y para el mantenimiento de los servicios públicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final habrá inversiones que no se podrán hacer en 2013 en Andalucía, inversiones necesarias, pero creemos que ahora mismo hay que elegir, y hay que elegir entre hacer algunas obras como esta, y elegir también que la educación y la sanidad no se resientan, que están amenazadas, e intentar que las inversiones, bueno, pues hacerlas en otro momento donde la disponibilidad sea mejor. En menos de un minuto le pediría un ejercicio de poder, o sea, es decir, denos usted un ápice de esperanza de que todavía, bueno, de este carro podemos sacarlo de este charco, ¿no? Bueno, la esperanza y este carro no lo vamos a poder sacar solo desde Izquierda Unida ni solo el gobierno andaluz. El ápice de esperanza tiene que ser que la gente entienda que la movilización en estos momentos es una herramienta, que hay que movilizarse para exigir al señor Rajoy, puesto que el 85% de los recursos los maneja a él. Andalucía apenas tiene margen y la única salida posible, la única salida ilusionante es que la gente salga a la calle, se manifieste y que secunden esa huelga del día 14 de noviembre en petición de algo tan fundamental como es el empleo y la educación y la sanidad. Querida amiga, muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos a la Radio Archidona, que estamos a su disposición. Gracias a vosotros.